Estamos aquí de nuevo, otra vez. Vamos a empezar el fin de semana con esa energía que nos dan los cacahuetes. Sí, es que lo he leído que los frutos secos dan mucha energía. Voy a tomar una copa de coñac, pero con unos cacahuetes y me apañaré. Bueno, pues muy contentos de estar otra vez aquí un viernes por la noche, que la gente empieza a irse ya de camino al cachondeo y al fin de semana y a la diversión y a todo lo que uno pueda albergar. Hemos cogido esta canción de Rollover Beethoven y me he traído la letra, pero la letra que yo tenía era mucho más heavy. Esta que me impreso no tiene ninguna gracia. Así que la pondremos en inglés y cada cual que la vaya traduciendo. Voy a recibir primero que nada con un fuerte, magnífico aplauso a la señorita Tagomis, que ha venido con un vestidito floreado para esta noche. Muy otoñal. Muy buenas noches, Ramiro. Vas a triunfar mucho esta noche. Queridos oyentes, también tengo el gusto de presentaros a José Asunción, polifacético José Asunción. Hola, muy buenas noches. Hoy te he dejado hablar porque el otro hoy sí. Te presenté y pasé todo. Y en el control de sonido y con sus consejos, sabios consejos, David García, que nos ha preparado hoy un fondo musical de tributo a los Beatles, pero a base de guitarras. Alguna de ellas la toca Ata, con la guitarra que yo le regalé hace un año y medio. El que descubra cuál es la canción tendrá un fin de semana en Palma de Mallorca, que es lo que regalaban antiguamente siempre. Damos también un fuerte abrazo a todos los taxistas de Valencia que nos escuchan casi todos ya es algo locura. Y también a la gente que va conduciendo su mini que se ha comprado en Gasa, nuestro patrocinador de Beatles.7. Empezamos con Rollover Beethoven, que le cuenta toda esta historia a su amigo Tchaikovsky. Thank you. esta canción es la típica que cuando aprendes a tocar la guitarra, antiguamente eran los juegos prohibidos que se la aprendía a toda la gente. Y luego ya Black Bear era cuando te aprendías el punteo de Black Bear, ya es que tocabas la guitarra mejor que los otros del colegio. Vamos a continuar con un tema de los primeros de los Beatles, muy chulo es a los Beatles en esta ocasión, nos deja su gran amor y os repiten una vez más, no pasará mucho tiempo, no pasará mucho tiempo, pero no, eso es valenciano, inglés, no pasará mucho tiempo, y al final dice, ahora cuando vuelvas a casa seré bueno como debería haber sido siempre, pero vuelve a casa, es lo típico, luego ella vuelve a casa y tú sigues siendo malo porque cada uno es como es y no se debe cambiar, eso lo decía una amiga mía que no se llamaba Catalina, esa vivía en las montañas. Vamos a escuchar a It Won't Be Long. Esa sintonía que te gusta tanto. La cuña que acabamos de oír de Mini en Gaza está basada en un hecho real. Me voy a apuntar al gimnasio, Esa es mi propia ¿sí? mi propia dos años historia. Oyéndotelo. Es como una canción. ¿Sí? Es como una canción de los Beatles que se repite. Bueno, yo lo que sí os voy a contar es lo que pasó el 16 de octubre de 1992. En las historiatas de ATA. Muchas gracias. En el Madison Square Garden de Nueva York, George asiste al concierto tributo a Bob Dylan por su 30 aniversario que le dedica Columbia Records. Durante la celebración, George interpreta los temas de If Not For You y Absolutely Sweet Mary, y más tarde regresa para repetir y formar parte en la interpretación de My Back Page y Knocking on Heaven's Door. La típica de Bob Dylan. El evento es proyectado en vivo en la televisión por cable bajo la modalidad de pay-per-view, quiere decir que si pagas puedes ver en Norteamérica, y simultáneamente transmitido en vivo por la radio FM Stereo. Vamos a escuchar If Not For You de George Harrison. ¡Bum! Seguimos con las historietas de Ata. Así tal cual. Sí. Estabas preguntando hace un momento una cosa de matemáticas, porque sé que te ha llamado la atención ciertas cifras, sí, que ahora voy a contar. Esto ocurrió el 16 de octubre de 1980. Todavía en funcionamiento, los estudios Abbey Road abren la subasta denominada La Venta del Siglo. Entre el equipo de grabación histórico que salió a subasta se encuentran la consola de grabación original Struder J37 de 4 pistas, que fue usada por los Beatles cuando compusieron Sgt. Pepper's en 1967 y que se vende en 500 libras. Y preguntamos, ¿500 libras? Eso es ridículo, ¿no? ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto será? Pues pero no, en pesetas, pregunto yo, no en euros. Ahí en pesetas me has pillado. En pesetas, eso sí que era bueno, las pesetas. Bueno, y un órgano de cintas Mellotron que fue usado para la grabación de Magical Mystery Tour. También se vendieron muchas de las cintas originales de los Beatles, aún intactas, que son vendidas al Museo Michael Field por 1.000 libras. Y el Mellotron, por ejemplo, es una cosa que casi ninguno de vosotros sabéis no, lo que es. No, pues explícalo, por favor. El Mellotron era una especie de órgano que hacía sonidos de violines. ¿Ah? El primer Mellotron que yo vi en mi vida, creo que fue el primero y el último, lo tenía Juan Bau. Juan Bau, cuando era tan famoso, con la estrella Beat y todo eso, tenía... O sea, que Mellotron se puso su... Sí, estaba el día de... El Mellotron hacía violines, o sea, luego ya salieron todos... Otros teclados y, bueno, yo hoy en día ya hace violines hasta mi tía Paquita. Es con el móvil, además. Exacto, pero entonces el Mellotron, es que tenía nombre como Melocotón. Sí, sí. ¿Sabes? Y como lo has dicho así de pasada, digo, no tiene nadie ni idea lo que claro, es. Claro, claro. Bueno, también se colocó en la subasta un cenicero de latón usado por Ringo durante varias sesiones de grabación de los Beatles. Cenicero ya sabe todo el mundo lo que es, así que no hago explicación. Bueno, y aparte que ahora eso es imposible que un estudio de grabación pueda fumar. O sea que, con mayor motivo, el cenicero fue vendido por la ridícula cifra de 120 libras. Vamos a escuchar a Paul McCartney en Magical Mystery Tour, pero... No, en el vídeo este, el guitarrista que está a su izquierda parece también el hijo de Danny Harrison, el hijo de George Harrison, porque como en todos los vídeos que sale el chico es tan discreto, pero cuando estaba viendo el vídeo me dio la sensación que el que tocaba la guitarra era él. Así que si tenéis curiosidad, entráis en Beatles.7 y veis el vídeo este y a ver si sabéis. No te has relajado, Ramiro. Te vamos a ver relajado, si con sí, este tema nos vamos animando. Me encanta este tema, ¿sabes? Me gustan mucho las canciones que estás poniendo hoy, señorita. ¿Sí? De sí. momento he puesto dos. Me gusta el fondo, a mí. El fondo esa versión de Michelle. ¿Eh? Michelle, a mí la que más tan me gusta es... mágica y soñadora. La versión de Ketama, lo siento. Sí, ya me la enseñarás. 16 de octubre de 1971. John y Yoko establecen residencia en un edificio de Nueva York. Un apartamento de dos habitaciones en Greenwich Village, propiedad de Joe Butler, el ex baterista del grupo The Loving Spoonful. Hay dos grandes habitaciones. Una de ellas se compró mientras la otra aún estaba alquilada. Posee una escalera de madera. Sus vecinos incluyen a John Cage, Bob Dylan y Jerry Rubin. Tan pronto como fijaron residencia, John y Yoko compran un par de bicicletas. La de John inglesa y la de Yoko japonesa. Y se apuran en decir que no fue intencional. Cuando se les pregunta sobre este medio de transporte, John contesta: todos andan en bicicleta en el Village. Dylan la usa todo el tiempo paseándola por las calles. Y cuando él se detiene, nadie lo reconoce. No puedo esperar hasta salir con ella. El reportero naturalmente le preguntó por qué él y Yoko habían decidido vivir allí. Es el mejor lugar del mundo, respondió John. Cada vez que salgo del Village me siento enfermo. Volver a Inglaterra es como volver a Dinamarca y yo no quiero vivir en Dinamarca. Pensé que cuando le preguntaron lo de la bicicleta iba a decir como el alcalde de Valencia. Al que vas a, invitar a tu programa de estoy animales y medio ambiente. Estoy en ello. Primero estoy detrás de la concejal. Sí. Que ya casi parece que sí, que no, que sí, pero se hacen de rogar, ¿eh? Sí. Estos políticos, hay que ir detrás de ellos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, seguimos con nuestro tema, que es escuchar The Loving Spoonful. Summer in the City. Que nunca volveremos a ir a Dinamarca. No. Oh, Ya ves lo que son las cosas. Este chico, el Joe Butler, simplemente por alquilarles un apartamento a John y Yoko Ono, ha sonado aquí su canción, ¿eh? Ni se lo podía imaginar él cuando les alquiló. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Alguien piensa que ya lo tiene todo visto. Los altos que van a llegar, sí. Y este no sabía que iba a sonar en la 97.7, la mejor emisora de España y por internet del mundo, y ahí ha sonado como si nada. La canción era chula, ¿eh? Me alegro que te haya gustado. Continuamos ahora, pero ahora continuamos con el momento mágico y misterioso. Ahora, la gente que se está preparando ya para el cachondeo de esta noche y tal, ahora les pedimos un poquito de paciencia. De paciencia, no, de tranquilidad, para que se relajen y puedan decirle, aprender a decirle, sobre todo los chicos, que aprendan a decirle cosas bonitas a las chicas, ¿eh? Eso os gusta, ¿verdad? Hombre, ¿a quién no? Y a los chicos. ¿A quién no le gusta que le digan cosas bonitas? Hermosuras. Sí, ha puesto la música apropiada, ¿eh? David, el escenario de la 97.7 con sus cortinas verdes, 97.7, que es un verde especial, y los lazos de color granate bordados por la señorita Ata en persona. En el escenario un micrófono y aparece el señor Asunción y nos va a recitar una canción de los Beatles, pero en español, traducida por él especialmente para todos ustedes. Pues sí, Ramiro, además, la canción de hoy es metafórica, es decir, la gente que escucha la letra y la dirija a quien corresponde, porque tiene mensaje. Sí, sí. Bien. Y se llama Piggles, cerditos. Cerditos. ¿Habéis visto los cerditos pequeños arrastrarse por la mugre? Para todos estos cerdos pequeños, la vida va de mal en peor, siempre con mugre en la que jugar. ¿Ya habéis visto los cerditos grandes con sus blancas camisas almidonadas? Hallaréis a los cerditos grandes removiéndose la mugre, siempre llevan camisa limpia para jugar en ella. Con la vida asegurada en sus pocilgas, no les importa lo que pasa afuera. En sus miradas falta algo, y lo que necesitan es una buena paliza. En todas partes hay montones de cerditos que llevan vidas de cerditos. Podéis verles cuando salen a cenar con las cerditas de sus esposas y empuñan tenedores y cuchillos para comerse el tocino. Qué gran dúo, el señor Asunción y John Lennon. Con lo de los cerditos ha dado un repaso. Caramba. Cada palo que avanza. Parece que estuviera viviendo esta época. Sí, sí, sí. ¿Mm? Los cerditos que salían a cenar con las cerditas de sus esposas. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Oye, pues vamos a continuar con las historietas de Ata. Y empiezo hablando de Abbey Road, ¿eh? Me acuerdo de cuando estuvo Nacho Maño aquí, que nos contó, cuando estaba grabando con Presuntos Implicados, en este estudio, no recuerdo quién fue el productor que tenían entonces, un tío muy puesto y muy famoso y tal, que bajó a dirigir la orquesta que estaba tocando con ellos y tal, y que cuando subió, porque nos explicó que el estudio de Abbey Road tiene unas, lo que es en la cabina del técnico está arriba, unas escaleras donde está la sala de músicos y todo esto, ¿no? Y entonces dice que subió llorando y cuando subió le dijeron, pero ¿qué te pasa? Dices que aquí grababan los Beatles. El tío tenía los pelos como escarfia, ¿sabes? Mm. Pues cuéntanos esa historia todavía. 16 de octubre de 1968, Abbey Road, sesiones para el álbum blanco. Paul, John y George Martin sostuvieron una sesión de 24 horas comenzando a las 5 p.m. y finalizando a las 5 a.m. del siguiente día, escogiendo las canciones y trabajando en la secuencia de las cuatro caras del doble álbum. Tenían el tiempo en contra por la fecha límite, por lo que cada estudio y cuarto de sonido de Abbey Road fue utilizado para tal maratón, estudios 1, 2 y 3, así como los cuartos de sonido 41 y 42. Al final, las 30 canciones fueron presentadas al público como The Beatles. George no estuvo involucrado en la selección final porque había volado a Los Ángeles ese día a continuar trabajando con Jackie Lomax en su próximo álbum para Apple. Así que vamos a escuchar la razón por la que George no seleccionó a Jackie Lomax. Efectivamente. Me lo imaginaba. Give All You've Got. Pues la escuchamos. He recordado ahora aquel guitarrista que nos trajo una vez, el señor Contel, que tocaba... era un tío con nombre latino, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tú te lo perdiste, lo vamos a traer, porque tocaba una versión de Day Tripper, creo que era, que parecía que tocaban dos guitarras. La gracia era, cuando lo presentabas, decir, solo es uno el que está tocando. Uh-huh. Porque parecía como el niño aquel que decía, ¿qué gemelos tan traviesos que tiene usted, señora? Y dice, no son gemelos, es uno, pero que es muy, muy nervioso. Mucho. Bueno, yo solo quería decir que Jackie Lomax, aparte de ser amigo de George, que parecía que solo estaba con George, bueno, él también tenía su grupo de Undertakers, que tocaba también en la caverna, donde tocaban los Beatles. En Liverpool también tenía mucho movimiento su grupo, y allí fue donde conoció a Paul, a John y a George. Vamos, que el tipo se movía y ese tema... Pena no haber estado nosotros allí, porque nos hubiéramos hecho amigos de John Lennon también, sobre todo yo. Bueno, vamos a seguir, ¿te parece? Continuamos, sí. 16 de octubre de 1963, actuación en Playhouse Theatre en Londres para grabar la sesión final del programa de la BBC Light Program Easy Beat. Allí interpretaron I Saw Her Standing There, Love Me Do, Please Please Me, From Me to You y She Loves You. Los Beatles fueron entrevistados acerca del Royal Variety Show anunciado por Peter Woods para la BBC Light Program Radio en su programa Newsread. ¿Qué podemos escuchar, Ramiro? Vamos a escuchar una versión de Bobby McFerrin de From Me to You. Cuando termine la canción, haré algún comentario sobre la canción. A ver cómo nos resuena. A ver cómo lo resuelve nuestra gran audiencia. Escuchémosla. Canta esta versión de Bobby McFerrin, pero el tío se podía llamar perfectamente John Meloguizo, John Melocón, porque lo hace todo él y tiene gracia. Como dice David, siempre para hacer una versión de una canción no hay que copiarse la canción. Este hombre ha hecho aquí una versión muy original. Muy particular. Muy original, pero como hemos nombrado tantas canciones y tú has elegido la versión esta por todo lo que hemos nombrado, voy a volver un poco a los Beatles a los Beatles del principio, al primer disco que yo me compré. Y vamos a la otra punta de la ciudad con esta canción. Please, Please Me, por los Beatles. Aquí tenemos una historia muy bonita del piano blanco de John. Sobre todo tú, porque tocas el piano, tienes cierta nostalgia con las teclas del piano. Bueno, yo también tengo un piano blanco. Sí. No es como este, ni vale tanto, pero también tiene su leyenda. El piano de Ramiro, sí. No, el piano de puro moro. Luego me lo cuentas. Vale. 17 de octubre de 2000, el piano Steinway de John, con el cual compuso Imagine en 1971, es vendido por 1.045.000 libras en una subasta que tuvo lugar simultáneamente en el Hard Rock Café de Londres y en Nueva York. O sea, quiero decir que la subasta se salía a la vez, o sea, que se lo podían llevar a Nueva York o se podía quedar en Londres. El comprador fue el cantante George Michael, quien inmediatamente lo donó temporariamente al Museo de The Beatles Story en Liverpool. Un amigo de Michael comenta: Michael siente que el piano es parte de la herencia musical de Gran Bretaña. Él no quiso que saliera del país y está encantado de que vaya a su hogar espiritual. La subasta es transmitida por Internet, un evento organizado por la nueva compañía de subastas de Mike Fleetwood. Al día siguiente, miércoles 18 de octubre, Michael confirma su compra por teléfono a la estación de radio Capital Gold. Estoy muy emocionado con esta compra, dice, y estoy decidido a que se quede en el país. No estoy seguro sobre qué hacer con él todavía. George Michael derrocha talento en este bellísimo cover de The Beatles durante lo que fue el homenaje póstumo a Linda McCartney. Escuchamos a George Michael de Long and Winding Road Live Royal Albert Hall en 1999. está bien, contaré la historia del piano de Puro Moro. El piano blanco de Puro Moro, un Baldwin. Un poco agudo, un poco agudo era el piano. No agudo de listo, sino que su sonido era un piano americano. Cuando monté Puro Moro, la mayoría de la gente que nos estará escuchando recuerda perfectamente lo que era Puro Moro. Lo que tuve más claro que el agua es que en el escenario habría un piano blanco. Y entonces lo compré, todavía lo conservo, con los cigarros, las colillas que se pusieron encima, las cosas que se hicieron encima del piano. El piano tiene todo el sabor, entonces no lo he querido restaurar nunca porque me gusta que esté así. Y el escenario de Beatles, digo, el escenario de Puro Moro tiene una vinculación también. Esto le interesará a David García, porque tiene una en Puro Moro pues pasaron, por allí estuvo Miguel Ríos, estuvo Serrat, estuvo Pablo Motos también por allí. Pero ¿sabes quién estuvo con lo que tiene que ver este programa? Estuvo el guitarrista de Paul McCartney tocando en ese escenario, Danny Lane. Vaya. ¿Danny Lane se pronuncia así? Danny Lane. Bueno, pero estuvo tocando conmigo allí tocando y bebiendo. Él como inglés, irlandés o no sé qué es, aguanta un huevo. Pues yo también aguanté dos huevos entre los dos. Tiene que ver, la historia tenía que contarla porque tiene que ver con los Beatles bastante de cerca, porque luego pues la gente no se lo creía y tal. Y tocó además, una de las canciones que tocó fue la canción de otra chica cantante, artista famosa, con la que yo coincidía en la época que grababa discos yo, con la RCA, que era Bonnie Tyler. Y la canción It's All Gathered, la tocó él y la cantó con la guitarra. No sé si es que la había escrito él algo, lo recuerdo. Recuerdo, no, me acabo de acordar ahora de esa pequeña anécdota. Ya veis, queridos amiguitos, podéis aquí aprender muchas cosas en Beatles.7, pero ahora llega el momento de... Sígueme, Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Muchas gracias, Ramiro Ayata, por esta entradita tan buena. Asunción. Muchas gracias. Pues sí, hoy vamos a empezar muy tranquilitos, ya que vinimos de un puente y quizás nos tenemos que despertar aún de tantos días de vacaciones. Vamos a empezar escuchando el tema interpretado por Leiva y Sara, llamado No Dead Man. Doesn't have a Y ya que nos hemos despertado con esta versión, nos vamos a despedir esta noche de la mano del grupo Trouble y su versión del tema Come Together. Os voy a confesar un secreto, como esa canción de los Beatles que Do You Want to Know a Secret? Cuando he llegado hoy al programa estaba que me moría de sueño y ahora estoy tan contento que sabiendo de la habilidad de David García, que además de ser jefe de programación, además de ser un experto en Beatles, además de todo lo que es, podía ser perfectamente el encontrador de canciones, porque de repente decidió despedirme con una canción que él ni lo sabía y creo que ya la tiene, que es Good Morning, Good Morning, Good Morning, y eso va a ser el resto de mi noche. Me voy a ir a dormir de día. Good Morning. Divertiros mucho. Muchas gracias a Tagomis. Muchas gracias José Asunción. Hoy has estado pleno ahí con los cerditos y dando caña. Muchas gracias David García. Sabéis que el domingo, antes de Sports 97, NIT, podéis escuchar el programa de los Beatles. Y también que por internet, si os ocurre iros a, no sé, por ejemplo, a Vietnam con Chuck Norris a rescatar a alguien que quede, por internet nos podéis escuchar también allí. Muchas gracias por vuestra atención y un gran abrazo a todos. Hasta luego.